Buenas noches a todos, ya les agradezco la presencia, repito. Realmente esto es una asamblea informativa que nosotros sabemos organizar para comunicarle a los delegados la marcha de las distintas unidades de negocio que tiene la cooperativa. Cómo van, la problemática, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, nobleza obliga y ante la presencia de los señores que han venido, vamos a empezar directamente por el tema de que nos compete y que nos tiene tan preocupados a todos. Este tema, indudablemente, a nosotros hace mucho tiempo que nos viene tocando y nos viene sonando. No es de ahora, sino que ya hace prácticamente desde el año pasado, de mayo o abril, mayo del año pasado, nos empezó a preocupar, porque indudablemente la cooperativa, más que nada la administración, es una caja de resonancia de los problemas de la gente. Si bien es que, como todo, hay gente que es problemática con tarifa y sin tarifa, hay gente que sabemos que empieza, como es que cumple, que yo cuánto, y que empieza a tener problemas a través de los aumentos que se han sucedido y la forma que se dieron. Entonces, eso nos empezó a preocupar, nos empezamos a movilizar, intentamos hablar con todas las personas que nos parecía a nosotros que podían tener una definición o hacerse cargo del tema, porque indudablemente, como lo hemos dicho mil veces y se ha dicho mil veces, nosotros no tenemos autorización para hacer absolutamente más nada que lo que nos obligan a hacer. Comprar la tarifa al precio que tenemos que comprar y venderla al precio que la tenemos que vender. No tenemos ninguna otra clase de resorte como para poder dar o para poder ayudar o a paliar alguna situación. Nos reunimos con concejales, nos reunimos con los tres, no, con dos de los legisladores, porque uno no lo pudo venir, le pusimos la problemática y así sucesivamente a través del tiempo. La primera movida que hicimos fue sacar la capitalización, porque sabíamos que iba a ser. El tema de la tarifa de sepelio la dejamos prácticamente estancada porque no queríamos aumentar más el tema de la luz, y etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, hasta que vamos a la cuartita, se terminó haciendo una carta a la gobernadora el otro día que queríamos, sabiendo que, no sé, qué resultado puede llegar a tener, y terminamos ayer acompañando al señor intendente con su comitiva. Fue el señor Murdo, lo que yo quiero que él le haga un comentario de lo que pasó ayer, que son ya situaciones concretas, y con la gente que indudablemente está y que determinan las tarifas y son la responsabilidad de los mismos. Así que bueno, lo que sí les digo que nosotros no nos quedamos cruzados nunca de brazos, que tratamos que veíamos la situación como iba a venir, sabíamos que iba a explotar de alguna forma, porque indudablemente hay un sector que se hace muy difícil la situación. Y bueno, pero bueno, te paso. Sí, buenas noches. Sí, ayer fuimos a Capital, nos juntamos con el señor Rica y con el señor Bolosín, ambos referentes del Ministerio de Infraestructura, y en este caso también, bueno, gente muy comprometida con la confección de esta tarifa. Y bueno, cuyo criterio fuimos a tratar de verificar y de ver si se podía conseguir de alguna manera, si había alguna idea de retrotraer algo, si escuchar de buena fuente y de primera mano a quienes pueden hacer algo con todo esto, ¿sí? La verdad es que conceptualmente este problema se puede resolver únicamente donde se inició. Cualquier otra cosa es un paliativo, inclusive algunas cosas que uno ve a veces como una posible solución, como podrían ser cautelares, como podrían ser las declaraciones de emergencia tarifaria, como en realidad terminan siendo paliativos, porque los niveles en los que se puede afectar hoy una factura con estas quitas no realmente no gravitan. El problema radica en otro lugar, radica en que las tarifas son, el incremento ha sido muy importante, 510% en realidad es el incremento, pero con algunas variables que son muy notables. O sea, el transporte de energía aumentó el 2000%. Esta cooperativa venía pagando en algún momento 32 mil pesos, 35 mil pesos de energía, y en este último mes se pagaron 670 mil pesos. O sea, la realidad es que hay cosas que impactan mucho. Entendemos, ayer por supuesto no nos dieron ninguna solución, las tarifas, según lo que manifestaron estos señores, no se van a retrotraer, no está en la mirada de ellos hacer cambios hoy por hoy en ese sentido. La única cosa que propusieron como alternativa fue flexibilizar un poco más el tema de la tarifa social, tampoco por escrito, o sea que eso sería interesante que digan hasta dónde se flexibiliza y con qué criterio, porque si no después las multas sí las tiene la cooperativa. Quedó muy aclarado que la cooperativa, como ahora tiene tarifa, cuando hablamos de tarifa hablamos de los últimos meses de tarifa, porque hasta hace muy poco tiempo era deficitario. Aún con los nuevos cuadros tarifarios era deficitario. En los últimos meses, el argumento es que como ahora tenemos tarifa, tenemos más obligación todavía de hacer obra. Nosotros presentamos un plan de obra, ayer fuimos a tratar si existía la posibilidad, lo planteé yo, después lo volvió a replantear el intendente después de un rato, a ver si existía la posibilidad de por lo menos postergar alguna de las obras que nos obligan a hacer. Y el argumento fue absolutamente negativo, no se puede. El plan de obra que tenemos presentado lo tenemos que cumplir sí o sí, por lo tanto no se puede distraer dinero de las obras para esto, porque en realidad después terminan afectando a la cooperativa con multas que son siderales. Esto lo pudieron corroborar ayer todos los integrantes del gabinete que amablemente nos invitaron a participar, porque en realidad la reunión la establecieron ellos, pero entendemos que con excepción de esto y de alguna voluntad que podamos tener nosotros particularmente con el municipio de tratar de mejorar o de paliar alguna situación, no vislumbramos hoy por hoy todavía ninguna solución definitiva. Se planteó, no sé si estamos autorizados para decirlo, pero en realidad esto corre por mi cuenta y me hago responsable. Sí se planteó que estaban poniendo arriba de la mesa la posibilidad de mirar las leyes provinciales. Las leyes provinciales, ustedes saben que afectan un 15,5%, que también vieron reflejado un incremento muy importante, porque había cuenta que aumenta la base, aumenta la recaudación, por lo tanto, si no tocaron ese nivel, ha incrementado sensiblemente la recaudación de la provincia. Nosotros entendemos que desfinanciar el Ejecutivo Provincial o el Ejecutivo Municipal tampoco puede atenuar, pero la realidad es que tampoco son soluciones. Las soluciones, vuelvo a insistir, según nuestra mirada, están únicamente en manos de quienes definieron este nuevo cuadro tarifario. Todo lo demás pueden ser expresiones de buena voluntad, todo lo demás pueden ser intenciones de paliar alguna situación puntual. Con lo que decía Carlitos, la cooperativa viene atendiendo, muchos de ustedes lo saben, viene atendiendo las dificultades de muchos de los vecinos desde hace mucho tiempo, mucho antes de que todo esto tuviera tanto estado público. Lo vamos a seguir haciendo, vamos a seguir destinando todos los recursos que podamos para llegar a la mayor parte de la gente que realmente lo necesita, pero volvemos a entender y volvemos a plantear. No hay soluciones que vengan desde quienes tienen potestad para poder dar soluciones definitivas.